Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 19. Estamos presentando los 20 superclásicos de la década años 80. Leanne Steinberg vio una vez en un ferry a la gente moviéndose torpemente, claro, con el movimiento del ferry, y se movían hacia adelante y hacia atrás, caminando como egipcios. Pues eso le sirvió de inspiración para hacer la canción Walk Like an Egyptian que hicieron las Bangles en 1986. Aquí está la casilla número 19. Estamos presentando las 20 canciones, los 20 superclásicos de los 80s, de toda la década. La historia de la siguiente canción no necesita mucho para contar, solo recordar que la escribieron dos superestrellas de esa década, Michael Jackson y Lionel Richie. Aquí está, del año 1985, en la casilla número 18, We Are the World, the USA for Africa. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying all

clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Número 17. Estamos presentando los 20 superclásicos de los 80s. Y esta canción fue éxito en el 87. Después de haberse separado de su dúo One, la expectativa por George Michael como solista era enorme. Pues lo primero que hizo fue uno de sus más grandes éxitos. Aquí está, en la casilla número 17, George Michael con Faith. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play, because I play them too. Presentando los 20 superclásicos de los 80. Este corresponde a 1984, una canción que escribió David Lee Roth. Y ojo, fue inspirada en un hombre que una vez se suicidó saltando desde una ventana. Aquí está, en la casilla número 16, Van Halen con Jump. Gets me down. You got it tough. I see. 20. Clásico número 15. Presentando los 20 superclásicos de los 80s, otra de 1984. Bueno, el video de esta canción fue dirigido, pues, por el mismo compositor y cantante. Estamos hablando de Prince. Aquí está, en la casilla número 15, When Doves Cry, Prince.